razón de mi existir. Permiso, permiso, mami, te pido yo a ti. Porque tú estás muy dentro de mí. Yamiro Marín, escucha, Anesui. Yo quiero amarte, quiero administrarte, quiero tocarte a cada instante. Yo quiero amarte, quiero controlarte, quiero mimarte a cada instante. Para adorarte. Ojalá mami mía sienta lo que siento yo, y sabrás que en mi pecho late un gran corazón que te quiere y desea que tú seas para él. Pégate, pégate pa' que lo sienta muy bien y verás que él es. Solo querer el corazón que tengo, mami, solo vibra por ti. Tómalo, tómalo, que vino a hacerte feliz. Hazlo, mi vida. Permiso para amarte, mi vida. Permiso, quiero tocarte enseguida. Permiso para amarte, mi vida. Permiso. Permiso, permiso, es tu amor lo que quiero yo. Permiso, permiso, es tu amor lo que quiero yo. Déjame hacerte sentir lo que hay dentro de mí. Déjame hacerte sentir lo que hay dentro de mí. Permiso, corazón, permiso, corazón. Permiso, permiso, déjame entrar a tu amor. Permiso, permiso. Permiso, es tu amor lo que quiero yo.